Bueno, hace unos días que estamos y que tenemos como uno de los principales, una de las principales informaciones, lo que tiene que ver con el intento de desalojo de la Casa de la Memoria. Lo cierto es que, más allá de la resistencia que se está ejerciendo en el lugar, también hay diferentes actores y actrices en el entorno político que están laburando para que la Casa de la Memoria siga funcionando. Una de ellas es la concejala Verónica Lago, quien presentó un proyecto de ordenanza para poder confirmar, y ya que no pase absolutamente nada más, que la Casa de la Memoria siga funcionando ahí, que sea de que sea parte de la Comisión Municipal por la Memoria. Verónica Lago, ¿cómo andás? Buen día. Hola. Todo bien. Bueno, preguntarte primero si el proyecto va a entrar por comisión, si la idea es que ingrese por la Comisión de Derechos Humanos. Contame un poquito cómo va a ser el ingreso de este proyecto al Consejo Deliberante. Sí, digamos, primero aclarar que el proyecto, por ahí, si bien lleva mi firma como autora, está firmada por todo el bloque de concejales de Unidad Ciudadana, digamos, porque un poco en mi carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos salí rápidamente, pero fue una decisión política de todo el bloque. Y después decir sí, seguramente creo que no tiene giros todavía, o por lo menos hasta la última hora del miércoles no los tenía, porque recordemos que ayer jueves fue hubo asueto, digamos, no hubo trabajo en el Consejo Deliberante. Tenía giros, descarto que seguramente va a ir a la Comisión de Derechos Humanos y seguramente también a Legislación. Pero más allá, digamos, de analizar por ahí técnicamente el proyecto en sí, decir que había que dar una respuesta también desde lo institucional, o por lo menos del deliberante, ante un atropello del Ejecutivo. Esa fue la intención inmediata. Verónica, desde lo político, desde la gente, desde la organización, por decirlo de alguna manera, la respuesta del miércoles fue contundente en el abrazo a la Casa de la Memoria, contundente y sumamente abierta, ¿no? Es lo que venimos remarcando desde el momento que se dio, ¿no? Cuando digo abierta es todas las aristas políticas de la ciudad de Mar del Plata, menos obviamente la que referencia al intendente municipal, estuvieron presentes en ese abrazo. Digo, ¿cómo va a acompañar y cuáles son los tiempos que lleva uno ansioso a veces y quiere adelantar el reloj? Pero digo, está bueno saber cómo va a acompañar esta cuestión que tiene que ver ya con lo administrativo y con el funcionamiento del Consejo Deliberante. Bueno, sí, la verdad es que coincido con vos en la contundencia de la movilización, no solo por parte de la comunidad, ¿no?, de Mar del Plata y Batán, sino la cantidad de gente, organismos preocupados que llamaban por teléfono desde localidades vecinas, desde todo el país, y la verdad que eso es para celebrar, y que eso ya es como una práctica, ¿no? Cómo se moviliza enseguida en cuestiones de derechos humanos. Mar del Plata y Batán, hemos tenido un montón de muestras en nuestra ciudad, por lo menos de hace 2 años hasta aparte, ha estado muy movilizada la gente en la calle, y eso lo celebro. Y un poco yendo, digamos, al trámite burocrático del expediente, lo primero decir que la intención es que se frene toda posibilidad de desalojo estando en tratamiento este expediente, y yo creo que va a tener mucho consenso, porque también resalto lo que vos observás, ¿no?, que hubo un consenso, salvo en el bloque del arroyismo, o en el bloque por ahí en el interbloque más duro de Cambiemos, ¿no?, en las fuerzas que responden más directamente al intendente. Después, en el resto, hubo, desde la presencia de concejales hasta manifestaciones por ahí en sus redes sociales, o en declaraciones a la prensa, de que esto, digamos, es vulneratorio de un estado de cosas que se venía, te diría hasta derechos adquiridos, ¿no?, de cómo venía funcionando. Así que descarto el acompañamiento de que va a tener de los concejales, con las excepciones que dije. Y una de las propuestas por ahí, una vez que tenga los giros, y logrado determinados consensos, sería el tratamiento sobre tablas en el plenario de la sesión, digamos. Es una negociación política, pero que en este marco creo que va a tener lugar perfectamente, para no esperar el giro de las comisiones, claro. Digo, porque depende de la cantidad de comisiones, va a ir demorándose, y también hay que tener en cuenta, digamos, a la altura del año en la que estamos, en que el periodo ordinario, digamos, tiene un límite, que es al 30 de noviembre, que seguramente se va a extender después, porque está en tratamiento, hay muchos expedientes en tratamiento, entre ellos el presupuesto, pero más allá de eso, digamos, simbólicamente también me parecería muy importante que esto pudiera salir sobre tabla, no digo en la próxima sesión, pero seguramente en la siguiente, sí. De todas formas, voy a hacer fuerza para que salga en la próxima sesión, lo aclaro desde ya. Si la iniciativa de ustedes, de Unidad Ciudadana, y en vos en particular, es que el jueves 29, que es el jueves próximo, en la sesión del Consejo Deliberante, se pueda tocar el tema, se pueda debatir y se pueda aprobar esta ordenanza sobre tabla, Verónica. Sí, que se va a tocar el tema, sí, porque lo voy a proponer como una cuestión previa, ¿no? Uh-huh. Que a veces las cuestiones previas no responden al tratamiento de algún expediente en particular que se debata ahí, pero que sí son cuestiones que tienen una gravedad de suficiente entidad como para que el Consejo no pueda guardar silencio al respecto. Uh-huh. Entonces, definitivamente, sí, ese tema va a estar presente. Vamos a estar trabajando en los consensos necesarios para que si llega al recinto, llegue con probabilidad de ser aprobado. ¿Cuándo uno se puede enterar, cuándo nos podemos enterar si va a ser tratado el proyecto en sí, más allá de que seguramente va a haber, van a utilizar la palabra, digo, todos los concejales para marcar el repudio a este intento de desalojo? Digo, ¿cuándo se confirmaría, por decirlo de algún modo, que va a ser debatido este proyecto de ordenanza sobre tablas el próximo jueves o el otro? Mira, el 24 horas antes de la sesión tiene que estar publicadas en la web del Consejo el orden del día. Los sobre tablas, justamente por no integrar el orden del día, no se publican. Uh-huh. Así que hasta el último minuto es parte de los consensos que tenga cada expediente, de si hay otros expedientes más urgentes que por ahí en esa negociación merecen el tratamiento y la sanción inmediata. Así que vamos a estar ahí en el minuto a minuto tratando de que eso entre sin dictámenes de comisión, digamos. Verónica, la última de parte mía, Ariel también te quiere hacer una consulta. Digo, ¿hay alguna manera de que el Consejo Deliberante frene la intención del intendente de desalojar hasta que esta ordenanza se apruebe o lleve? Digo, uno se apruebe porque cuenta con lo que, al menos fuera de micrófono, dijeron la gran cantidad de los concejales. Digo, ¿hay alguna manera que el Consejo Deliberante pueda frenar y decir, bueno, paremos esto hasta que se apruebe esta ordenanza? Entiendo que el tratamiento de un expediente que tiene que ver con ese objeto, y sobre todo con el objeto en cuestión, que es el desalojo y el inmueble, puede frenar, digamos, esto, que además es muy desprolijo el texto de la carta documento, que yo la he leído, porque además trascendió públicamente y es parte del expediente, de este expediente, de ese proyecto, digamos, en sus antecedentes. No cita un expediente, no cita un acto administrativo, no hace referencia a absolutamente nada. Desconocemos también si hay un acto administrativo que así lo expone, más uh-huh. allá de la intención manifestada, no solamente en carta documento, sino públicamente tanto por el intendente Arroyo como por el secretario de Gobierno Alejandro Vicente. Más allá de eso, no nos consta que hay un acto administrativo uh-huh. que dispone el recupero, por decirlo de alguna forma, de esa casa para el Ejecutivo. Pero de haberlo, al igual que ocurre en la legislatura provincial y nacional, entiendo y que debería frenar el trámite, ¿no? Porque hay otro trámite de otro poder que está debatiendo el mismo objeto. ¿Qué tal? Verónica, Ariel te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, consultarte, hace un ratito al inicio del programa escuchábamos palabras del hoy en reemplazo de Maximiliano Abad, diputado provincial, Emiliano Giri, ayer en la sesión en la Cámara de Diputados, diciendo que en realidad acá no hay ningún intento de desalojo, nadie quiere desalojar nada, simplemente dejar en claro un tema, como lo plantea como una cuestión administrativa. No sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, pero nos llamaba mucho la atención, y hablabas vos recién esto de desprolijidades, todas las desprolijidades, entre otras cosas que hay, obviamente, en este caso, mientras está claro, se difundió, la carta de documento existe, da un plazo de 5 días para desalojar la casa. Sin embargo, un hombre muy allegado al intendente, siendo diputado provincial ayer, dice, acá nadie quiere desalojar nada. Y nos preguntábamos cómo entender esto, si era como una buena noticia, en todo caso, como un dato político de que, bueno, han reculado, han evaluado sobre todo lo que ocurrió el miércoles a la mañana con este enorme abrazo a la casa. Y también preguntarte por cómo debemos considerar o entender, y si vos tuviste posibilidad de cruzarte con alguien del área de derechos humanos del municipio, o con Sonia Rawicki, o alguien de la Secretaría de Derechos Humanos, porque también nos llama la atención el absoluto silencio por parte de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio. ¿Cómo entender todos estos elementos, si se quiere, de análisis más político de la situación? Sí, uno tiene la sensación, de que, digamos, primero es otro caso del si pasa, pasa, ¿no? Y no pasó, no va a pasar. Entonces después se trata de errores de interpretación, de no, ustedes, donde dice desalojo, tomaron como que era desalojo y no era desalojo. Digamos, la responsabilidad se atribuye a quienes malinterpretamos una carta documento, con lo duro y con lo agresivo que es recibir una carta documento, porque, digamos, primero que el señor Emiliano Giri devenga así como un exégeta del señor intendente, no es nuevo. Ahora, estaba a horas de que el mismo intendente y el secretario de gobierno se hubieran expresado en un sentido. Así que coincido en que por ahí tal vez es un caso en que, debido a la gran manifestación, están reculando en esta decisión que era indubitada, que estaba desprolija, sí, pero que era indubitada. Era, esa casa es mía y no sé por qué la estás ocupando. Y no saberlo es una provocación, porque la verdad que hay una historia y deberían conocerla, y si no la conocen, hay otra forma. Es presentarse al diálogo, encontrar consensos, digamos, es muy fácil ubicar a quienes ocupan uh-huh. con actividades permanentemente esa casita. Basta presentarse un día y golpear la puerta, digamos. Cartas, documentos no son la forma de un gobierno que venía a dialogar. Así que yo creo que es un recule por la manifestación del miércoles. Y por otro lado, con respecto al área de derechos humanos del municipio, no me comuniqué con Sonia Rawicki. Entiendo que si no se ha manifestado públicamente, y esto corre absolutamente por mi cuenta, es porque o no comparte la decisión del intendente, o no le fue comunicado y le tomó tan de sorpresa como le tomó a ustedes. Digamos, todos los funcionarios políticos de este ejecutivo, digamos, están representados en la voz del intendente. Y entonces, digamos, no parecería, pese a lo dicho por Emiliano Giri, lo dicho por el secretario de gobierno, lo dicho por el intendente, como que hay multiplicidad de voces, lo cierto es que uh-huh. quien siempre tiene la decisión final, más allá de los intérpretes, es el señor Carlos Fernando Arroyo, que es el titular del ejecutivo local. O sea que todos los funcionarios que están a su cargo entendemos que opinan lo mismo, porque es el intendente el que los pone ahí. Así que yo coincido en que por ahí es otro caso de, reitero, y no quiero ser pesada con esto, pero es otro caso de errorismo de Estado, de si pasa, pasa, y que después seguramente van a tener que rever la medida, echándole la culpa que interpretamos mal o que no sabemos leer las cartas documentos. Verónica, te agradezco. La última, para que no tiene que ver con esto y tiene que ver con lo que va a arrancar 10:30 de la mañana, si no me falla la sí. memoria, va a haber una mesa de trabajo sobre cannabis medicinal, ¿no?, en el Consejo Deliberante. Sí, es la segunda que convocamos desde mi concejalía. En la primera, por ahí, estuvo más orientada a algunas experiencias locales, a los grupos de investigación, que son 3 en Mar del Plata, y 2 concretamente que estuvieron presentes explicando el trabajo que vienen llevando adelante y cuáles son las dificultades para seguir investigando, que son 2 de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y la propuesta para hoy, ahora en un ratito, a las 10:30, tiene que ver con otras experiencias regionales, ¿no? Nosotros tenemos otras universidades que son la de La Plata, la de Rosario. ¿Cómo se juntan algunas personas o colectivos del tercer sector? Y también, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos desde los estados de garantizar el derecho humano a la salud? Porque se trata de eso, se trata de un conjunto de personas que encuentran en el cannabis un tratamiento o una sustancia que le permita lograr su máximo nivel de salud posible, que es una garantía internacional que Argentina asumió internacionalmente, se tiene rango constitucional. Sin embargo, el mismo Estado persigue y condena con una política muy dura, prohibicionista en materia de drogas. Entonces parecería como que es el perro que se muerde la cola. Entonces la propuesta es escuchar otras experiencias regionales y ver cómo nosotros desde algunos espacios de responsabilidad institucional estatal podemos dar respuesta y garantizar por lo menos en lo que podamos, digo, a nivel municipal, el pleno goce del derecho a la salud. Verónica, gracias por la comunicación, siempre un lujazo escucharte, abrazo grande. Bueno, igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba, la concejala por Unidad Ciudadana, Verónica Lago, digo, acota al principio que el proyecto de ordenanza para que la casita pase a la Comisión Provincial de la, Municipal, perdón, de la Memoria, es en conjunto del resto de los concejales de Unidad Ciudadana, que hay que decir que el miércoles estaban, menos Marcos Gutiérrez, que está de licencia, Marcos, está Chucho Páez, en realidad estaban todos, porque estaba Chucho Páez también, estaba Marina Santoro, estaba Verónica Lago, estaba Daniel Rodríguez y también Virginia Sibori, todos los concejales de Unidad Ciudadana. Yo digo, hice una cuenta en la cabeza, teniendo en cuenta si esto será tratado sobre tablas, que si aseguran, estaba Ariel Ciano, o sea que imagino que el bloque de una va a apoyar, estaba Claudia Rodríguez. Copate Mercedes Morro. Ni hablar. Ni hablar. Y bueno, parece que el voto de Mercedes no. Me parece que la cuenta que saqué no es necesaria. No, pero por favor. Pero ni hablar, no tengamos que ni sacar hablar. Cuenta. No. Los cinco de Unidad Ciudadana, más el voto de Ariel Ciano, más los votos de Acción Marplatense. Tengo duda, Bonifati. La Unión Cívica Radical. Supongo que Bonifati va a acompañar también. La Unión Cívica Radical, promesa de Mario Rodríguez, está grabada, Mario, de que en su totalidad va a estar acompañando el proyecto que definitivamente saque el manto de sospecha de que se puede desalojar en la casita. Quedarían solamente los tres concejales que pertenecen al PRO y a Acción Marplatense, y a, perdón, disculpe, a la Agrupación Atlántica, me parece que alcanza, ¿no? Son... Si tienen un poco de dignidad, absténganse. Absténganse. Si tenés dignidad, abstenete. Renunciás. Abstenete, sobre todo con esto, ¿sí? Me estás diciendo que es una cuestión solamente formal, de papeles, burocrática, administrativa. Una vez saldada la cuestión administrativa, incluso lo podés votar a favor. Sí, che, va a reventar la sala, ¿eh? Claro. Va a reventar de gente claro. El lugar. Así que abran hasta poder, no jodan con no, que no se permite y no se permite, porque va a haber gente afuera y gente adentro acompañando este proyecto de ordenanza. Si no es este jueves, ya lo dijo Verónica, ¿eh? Si no es este jueves que se intentará poner este jueves, es el otro jueves. Claro. Pero uno de los dos jueves se va a estar bien tocando. Bien cerquita, claro, pensando que ya se viene el 10 de diciembre. Sí, y el Día de los Derechos Humanos. Exacto. Que no lleguemos hasta el 10 de diciembre, que falta un montón. Me la grito en la cara. Claro. Perdón, me dejó no, y viendo la cuenta, hacíamos mención a la Secretaría de Derechos Humanos del municipio, en la cuenta de Twitter oficial de DDHHMGP, Derechos Humanos MGP, que el último tuit, primero que es del 24 de octubre, o sea que siquiera... Se ve que están enterados. Le cortaron el wifi. Y de ahí hacia atrás, en el tiempo, los últimos 6 tweets de la cuenta oficial de Derechos Humanos Municipal habla, perdón, de la tercera edición del concurso Valijas con Historia, un concurso de relatos breves basado en historias de inmigrantes, que es así, hermoso, divino. Somos una ciudad que ha acogido muchos y muchas inmigrantes, pero llama la atención el absoluto silencio de parte de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio respecto a este tema tan importante. Nos vamos yendo a una nueva pausa. Dale, son 10:20 de la mañana. Volvemos enseguida.